Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, buenas noches, 7 y 5 de esta tarde, noche, justamente valga la redundancia, de este viernes, ay, estoy perdida con la fecha, de este viernes 20, vamos, viernes 20 de enero, con una lluvia que está azotando a gran parte del país, por lo que estaba escuchando recién cuando estábamos viniendo, ¿qué? Sí, sí, estaba pensando en eso, vi Neuquén, donde hubo muchos destrozos en las rutas, desprendimientos, nada, está pegando fuerte. Bueno, pero era una lluvia que se estaba esperando también, ¿no? Hace bastante que no llovía, si no me equivoco, porque yo también aterricé hace muy poco a la ciudad, estuve viviendo en una isla durante un par de días largos, entonces, bueno, me reintegré a la fucking ciudad hace muy pocos días. Un programa estuvo totalmente musicalizado con temas de isla. Sí, sí, sí, lo sé, pero no tuve el placer de poder escuchar el programa porque me encontraba allí en esa isla trabajando arduamente. Así que, nada, confío en que salieron muy buenos programas, por lo que me han dicho. Y también confío, ¿no?, en ustedes, mis compañeros. Por el momento somos dos, Matías Bregante y yo, quien les habla, Natacha Bianchi, ya que el tercer integrante de este Power Trío de los Márgenes se encuentra de merecidísimas vacaciones hasta nuevo aviso. Pero quizás nos está escuchando, va, quizás no, porque está del otro lado del charco, así que nada. Pudo cruzar el charco. Sí, está escuchando Rodrigo Ferreiro, le mandamos un abrazo y un beso bien fraterno. Que esté disfrutando ahí las vacaciones. Apa, mira qué besito. Sí, sí, seguro, nada, está haciendo uso y abuso de la arena. Pues fan del agua no es, pero él le gusta hacer castillitos de arena, se entierra en la arena, hace figuras en la arena y bueno. Cositas varias. Claro, nada con agua, pero sí con arena. Porque bueno, el agua no es su espacio, el agua. No es su hábitat. Ah, bueno. Distinto a su compañera, que es como una especie de delfín y mojarrita todo en uno. Claro, imagino que sí. Este viernes lluvial que va a traer agua para la Pacha y va a dejar calor para nuestros cuerpos, porque parece que el azote no va a parar de la temperatura. Vamos a estar con un programa completito, hablando de algunas cuestiones que pasaron aquí en el barrio de Mataderos, también algunas cuestiones que tienen que ver más con la oferta cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y estaremos comentando alguna que otra cocina. Hoy no pudimos generar contacto porque la noticia transcurrió durante la tarde del mediodía, pero hubo un hecho bastante particular en el barrio Mujica, allí en la 31 de Retiro, en donde el gobierno de la ciudad demolieron viviendas que, bueno, los vecinos... Por error. Bueno, eso es lo que dice el gobierno o quienes estaban haciendo las obras. El gobierno de la ciudad dice que fue por error y sí, que están tratando de culpar en realidad a la empresa que realizó esos trabajos. Así que bueno, quizás para la semana que viene podemos profundizar un poco en el tema. Mientras, les contamos que Hora Libre sale en vivo, como nos están escuchando ahora mismo, los viernes de 19 a 20 por La Retaguardia Radio, Radio Web, y los días sábados de 13 a 14 horas por la AM690, para todo aquel que, bueno, dice no, viernes estoy en otra, no importa, el sábado te levantás, te cebas unos mates, porque seguramente que el sábado le pegás duro y parejo hasta tarde, y te pones a escuchar Hora Libre. También nos encuentran en redes sociales, por supuesto que sí, en Instagram, en la cuenta nueva que es hora.libre.radio.ok y en Facebook en @horalibreprograma. El celular de la retaguardia es el 11-3181-3126, donde bueno, también ahí estamos esperando siempre ansiosos sus mensajillos. Bueno, no sé, nos vamos con música. La producción musical estuvo media flaca para hoy viernes, pero confiamos en Nacho, que está nuestro señor operador, que está a dos manos, lo estoy viendo del otro lado del vidrio, así que la voy a estirar un poquito hasta que él pueda encontrar algún tema acorde, ya que confiamos demasiado en su gusto musical. Así que Nachín, si tenés algo a mano, lo que a vos te parezca, no sé si Mati le pasaste algo. Le pasé, le tiré un centro, pero bueno, puede ser para la etapa media. No, vos mandale cumbia. Dale cumbia, sacás los vinilos que tenés ahí. Clásicos. Lo que vos quieras, Nacho. Aunque parezca todo envuelto con temor, es más frágil aún que eso, y lo verás, no te hará daño. Viajo envuelto en mis llamas, cúbreme con tu agua. Lo mejor no se busca, simplemente aparece. El vacío es el gran miedo, y ya ves, siempre es de día en el espacio. Tengo tantas preguntas y una sola. Frágil aún que eso, y lo verás, no te hará daño. Viajo envuelto en mis llamas, cúbreme con tu agua. El vacío es el gran miedo, y ya ves, siempre es de día en el espacio. Tengo tantas preguntas y una sola respuesta. Quédate conmigo. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Continuamos con Hora Libre y bueno, tenemos una de las notas que habíamos preparado para el día de hoy ya lista. Vamos a volver a hablar porque hace algunas semanas estuvimos hablando con vecinos de Parque Avellaneda. Esta vez hubo una movida organizada por vecinos de Mataderos aquí sobre Alberdi, que sucedió en el día de ayer, que tiene que ver con este proyecto Inconsulto con los vecinos y vecinas de la Comuna 9, por lo que se conoce como el Metrobús de Alberdi, Brix y Parque Avellaneda, o Alberdi, Brix y Directorio. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Lorena Crespo, comunera de la Comuna 9, por el Frente de Todos. Lorena, buenas tardes, bienvenida una vez más a Hora Libre. Bueno, muchas gracias, Mati. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, sí, Mati, querés contarnos un poco cómo fue la movida de ayer y bueno, el contexto, ¿no?, que se da por este reclamo. Sí, te escuchaba y es correcto lo que estabas diciendo, porque justamente la obra que se está planteando es una obra que fue totalmente inconsulta. Inconsulta no solamente con los vecinos de Mataderos y Parque Avellaneda, en nuestro caso, sino también con las juntas comunales y también con la legislatura porteña. Mirá. ¿Por qué señalo esto? Porque esta obra recorre 3 comunas, recorre Comuna 7, Comuna 10, y Comuna 9, y tampoco ha pasado por la legislatura. Entonces, realmente es llamativo. Recordemos que el Metrobús del cual estamos hablando abarca Directorio y Alberdi, como avenidas centrales, desde San Pedrito hasta Avenida General Paz. Y bueno, ayer hubo una manifestación importante en la cima de la Arrazábal y Alberdi, de vecinos y comerciantes. Por supuesto, estuvimos acompañando a los comuneros del Frente de Todos, porque están sumamente preocupados de lo que pueda pasar con las ventas luego de la implementación del Metrobús, dado lo que ha pasado en términos de experiencia en otros barrios. Ahí va. Muchas veces no se piensa, bueno, ¿por qué se oponen a algo como el Metrobús y demás? Por ahí lo que hay que aclarar es que este Metrobús no tiene las mismas características que otros que permitieron agilizar el tránsito. Quizás aún así, por supuesto, perjudicando el comercio, pero el tránsito se ha visto agilizado, el transporte público que traslada a la gente desde el centro, pongamos por caso en el caso de Juan B. Justo. Ahora, en el caso de Alberdi y en el caso de Directorio, son avenidas que realmente no tienen problemáticas respecto de la fluidez del tránsito. Porque vos, cuando venís del centro, para que nos están escuchando y son de esta zona, el gran problema que tenés, lo tenés entre Carabobo y San Pedrito, que es ahí donde se hace un embudo. Claro, porque se achica. Pasás de 4 carriles a 2 carriles, casi muy justo, digamos. Exactamente. En cambio, cuando llegas a San Pedrito, ahí comienza la fluidez del tránsito, claro, porque ahí se amplía y ahí adquirís velocidad. Bueno, justamente desde ahí, desde donde se adquiere velocidad en adelante, es donde quieren poner el Metrobús. Claro, y la claro. verdad es que nosotros lo vemos una obra que no tiene sentido, porque no es que nada más se hace un carril único, sino que se tienen que trasplantar muchísimos árboles, tienen que modificarse veredas, ya sea sumando o acortando veredas. Tienen que hacer, en algún caso, como es en el caso de Alberdi, una parada central, una plataforma central para claro. Metrobús. Y eso, además de ser cada vez más cemento, que es un poco la lógica de este gobierno de la ciudad desde hace 14 años, la realidad es que en el caso fundamentalmente de los centros comerciales, tanto el de Alberdi como el de Alberdi de Mataderos, pero uno el de Alberdi de Mataderos, digamos, y otro el de la zona de sanitarios. Sí. Que es Parque Avellaneda. Sí. Correcto, sí. Y ahí hace, ahí empalmamos con la Comuna 10 también. Claro. Entonces, directamente es una barrera urbana, digamos, cuando la gente en el va por el medio, no va por los costados, digamos. Entonces claro. No pasan por la vidriera. En el caso del de Mataderos, ese sería uno de los problemas. En el caso de sanitarios tenés otro problema, que es que por las características de ese comercio, del comercio, necesitan permanente carga y descarga, con lo cual... Eso te iba a decir. Claro. No podrías estacionar de ninguno de los dos lugares porque tenés el metro en el medio y tendrían que estar liberadas los dos cordones, las dos aceras. Exactamente. Digamos. Bueno, eso que vos decís, Mati, es una de las principales problemáticas que están planteando los comerciantes de esa zona, porque absolutamente todo lo que venden, o muy mayoritariamente, son cosas de peso, por lo cual requieren carga y descarga. Y si bien lo que dicen es que el Metrobús lo que está planteando es que va a haber una zona por cuadra de carga y descarga, aún así debieran trasladarse. Eso por un lado, y por el otro lado, el estacionamiento prohibido en lugares donde está permitido, por supuesto, derramaría hacia el interior de los barrios, ¿no? Claro. Barrios que en general, en todo el trazado, son de casas bajas. Claro. De San Pedrito, o sea, entra cada vez más en barrios de casas bajas. Y bueno, en el caso de la Comuna 9, nosotros nos hemos expresado rechazando el Metrobús ambas fuerzas políticas. Es decir, no es que solamente estamos los comuneros del Frente de Todos o que es una oposición per se, digamos. Claro. No, hemos votado en junta. En un marco de que tuvimos cinco votos de rechazo, 3 de Frente de Todos, 2 de Juntos por el Cambio, y las otras 2, incluyendo la del presidente, han sido abstenciones. Mirá. ¿Qué quiere decir? Que en la Comuna 9 no votó nadie de la Junta Comunal a favor del Metrobús. Ahora bien, el Centro de Comerciantes se ha expresado, se ha expresado la Junta Comunal 9, se ha expresado la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, también contraria al Metrobús, y aún así han comenzado las obras. Y bueno, al ver esto ya entonces directamente apelamos a, además de todas las manifestaciones que venimos acompañando y que son generadas fundamentalmente por los comerciantes, hemos directamente apelado al amparo judicial, dado que ya comenzaron la obra. Así que bueno, la semana pasada, junto a los comuneros, junto a los comuneros del Frente de Todos, de las 3 comunas, a integrantes del Consejo Consultivo, integrantes de los centros, el presidente del Centro de Comerciantes de Alberdi, integrantes de los comercios de la zona de sanitarios, hemos presentado un amparo para que se detenga la obra con todos los fundamentos que tienen que ver también con lo ambiental, que tienen que ver con el área de protección histórica del Parque Avellaneda, que involucraría el barrio Alvear. Bueno, hay muchísimos argumentos por los cuales nos estamos oponiendo y ahora, bueno, esperemos que vos sabés que estamos en feria en este momento judicial, esperemos que nos habiliten la feria para poder avanzar, digamos, con el recurso de amparo. No, te hago una consulta, ¿no? Me imagino cuál va a ser la respuesta, pero ¿no han tenido ningún tipo de comunicación oficial, digamos, de parte del gobierno porteño, de lo que tiene que ver con espacios públicos, infraestructura? Digo, porque son muchas las cosas que se obviaron en este avance con este Metrobús, y para poner un caso en particular, que es el del Parque Avellaneda y la mesa de consenso, lo que hablábamos con los compañeros y compañeras que confluyen ahí en el laburo que se hace en el Parque de Conservación, es que no solo que impactarían mentalmente, porque para quienes no conocen la zona, lo que es Directorio entre Oliver y La Carra, se hace un embudo casi de un carril únicamente, unísono, donde es muy, muy complicado el tránsito, y si sumaran al Metrobús creo que sería demasiado complejo lo que respecta al tránsito, sino que también la obra implica eliminar árboles de nada que tienen cientos de años, que son parte de la conservación que se realiza en el parque. En ese contexto, ¿han tenido respuesta ustedes de parte del gobierno porteño? Mira, nosotros, para enterarnos de lo que era el proyecto, tuvimos que solicitar un pedido de informes vía legislatura, que lo hicimos a través del legislador Juan Modarelli, porque a nivel comunal no teníamos absolutamente ninguna información más que la que había dicho Felipe Miguel por las redes sociales, que era que se iba a hacer el Metrobús. Con lo cual, imagínate que si nosotros como comuneros tuvimos que pedir un informe a la legislatura, que te cuento que cuando nosotros hicimos el pedido de informe, los legisladores del oficialismo no tenían la menor idea de lo que se trataba, porque tampoco lo hicieron pasar por legislatura. Claro. Entonces, bueno, metimos el pedido de informe y sí logramos que venga una funcionaria a explicarnos de qué se trataba el proyecto. Ahora bien, como a pesar de todo esto y de esta oposición y de la expresión institucional de la Junta, del Consejo Consultivo y demás, aún así avanzan con la obra, sabiendo que no es no solamente que es rechazada, sino que es totalmente prescindente, es una obra innecesaria para nuestra comuna, totalmente innecesaria. Entonces, bueno, no nos quedó otra, digamos, que meter el amparo judicial, y bueno, vamos a ver ahora cómo avanza eso, teniendo también en cuenta que es feria, pero bueno, tenemos expectativa fundamentalmente porque que una junta comunal rechace un proyecto del Ejecutivo, y la verdad que yo no tengo mucha memoria de que haya ocurrido previamente, ¿no? Claro, claro, bueno. Estamos hablando con Lorena Crespo, comunera de la Comuna 9, por el Frente de Todos, en relación a este proyecto inconsulto que se ha votado o se ha aprobado desde la legislatura porteña, que es el Metrobús de Alberdi y Directorio, y que, bueno, vecinos y vecinas de las tres comunas, la 7, la 9 y la 10, están intentando frenarlo, que las obras ya empezaron, y bueno, están a la espera de poder frenar esta obra y retransformarla, porque no es que no es bienvenida, sino que no está bien pensada, bien diseñada, no está consensuada, y nada, le traería más problemas que soluciones a estos barrios. Correcto, bueno, nosotros pensamos eso que vos decís, que es una obra perjudicial para nuestra comuna. Bueno, Lorena, te agradecemos, estaremos en contacto y iremos siguiendo desde Hora Libre y desde La Retaguardia qué es lo que sucede con este proyecto. Te mandamos un abrazo. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Abrazo a todos. Chao. Bueno, continúa la saga del Metrobús de Alberdi Directorio. Estas cosas que son tremendas, ¿no? Que suceden, como los legisladores ni saben que se votó, nadie tiene información, la obra comienza, no hay estudios de impacto ambiental, de lo que tiene que ver con la conservación del Parque Avellaneda, nada. Parece que no va a traer Buenos Aires aquí para los barrios esta obra. Veremos qué sucede. Estaremos al tanto y mantendremos la información al minuto. ¿Vamos con temita?

Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bueno, vamos a dar una recomendación cultural teatral. Va a quedar pendiente la nota para la semana que viene, pero bueno, hoy íbamos a estar hablando con el creador, el escritor y director también de la obra Faca. Faca es una obra de Aldo Miyajiro, peruano, que bueno, es de todo, Aldo. Es actor, comunicador social, director de tele, dramaturgo. Faca es una adaptación para Argentina de su primera obra, que se llamó Un Misterio, Una Pasión, que trata sobre la conformación de un barra brava que se transforma en líder de esa barra. Cuenta todas las peripecias que tiene ese submundo. Casualmente es una adaptación para aquí, Argentina, en la cual... La obra trae ciertas particularidades que salen de lo común de las obras de teatro, con todo un elenco de jóvenes promesas del teatro argentino. Y en el caso particular del protagonista es Daniel Pacheco, que bueno, capaz que no le suena el nombre así, pero lo conocemos todos y todas de la serie El Marginal, James, el colombiano. Ese es quien protagoniza la obra. Y bueno, es una obra que se estrena en el Teatro Astros, que va a estar arrancó el 12 de enero y va a estar hasta el 25 de febrero. En principio, supongo que bueno, como todo recorrido cultural aquí en la ciudad y en este tipo de teatros, deberá depender de cómo funcione la obra, cómo camine, y si no, tendrá el recorrido por otros espacios más under y por otros lugares del país. Pero bueno, una apuesta interesante de una adaptación de una obra que viene desde Perú, de una persona, bueno, como Aldo, que al leer sobre él me sorprendí, ¿no? La cantidad de tareas, trabajos y disciplinas que atraviesa. Esto ahorita está sucediendo en el Teatro Astros, aquí en la ciudad de Buenos Aires, hasta el 25 de febrero. Y no dejen de aprovechar la oferta teatral de verano. Tardaremos de la semana que viene poder concretar la nota particular con Aldo y con algunos de los productores de la obra. A mí me da intriga por qué eligen venir acá a Buenos Aires y adaptarla acá. Ahí sí. En la gacetilla dice, bueno, sí, porque América Latina, porque Buenos Aires es la ciudad cultural en América Latina como una de las más como posicionadas en nivel de importancia, ponele. Pero me intriga porque... Sí. No sé cuál es la vinculación tal vez con el director y argentino, o si es un hallazgo de los productores. Para mí tiene que ver con el fútbol, también. Para mí tiene que ver con eso, más que... Sí, hay que ver, no conociera tanto Latinoamérica como quisiera, pero no sé si existe un lugar como la calle Corrientes, y como, bueno, saquemos de la calle Corrientes, que es el mainstream, toda la cantidad de teatros y subteatros y salas y salitas que hay. Nosotros el año pasado nos tocó conocer... La apuesta o la construcción del teatro Sigue la Polilla, yendo a ver Un Hombre Peligroso, también una obra fuera de contexto o de la tradicionalidad con la que uno va al teatro, de ver a un grupo de actores arriba de un escenario. Una oferta en medio de eso, creo que es Almagro, si no me equivoco. Sí. En una zona que, bueno, uno no sabe hasta que no se acerca a este tipo de espectáculos, que hay un teatro que tiene otro tipo de ofertas, que tiene otro tipo de obras, en el caso de Un Hombre Peligroso, que trata la vida de Severino de Giovanni, y bueno, contextualiza y sumerge al espectador en un viaje que, bueno, no es ir a sentarse a ver una obra de teatro, en el caso de Un Hombre Peligroso, pero bueno, creo que Buenos Aires también me llamaba la atención esa parte de nombrar como, bueno, como centro o lugar de epicentro cultural teatral de lo que es Latinoamérica o la América hispanoparlante. Y la verdad yo no conozco si hay otra ciudad, otra capital o otro lugar de algún país que tenga toda esa oferta concentrada en una ciudad, ¿no? Que en este caso es Buenos Aires, ¿no? Que tal vez ahí, me parece que tal vez se dan más opciones, hay más público, ya hay un circuito andando y funcionando de gente que consume teatro, y creo que está esto, que podés arrancar en un teatro mainstream como el Astros, y bueno, si la cosa en un principio no camina tan fuertemente como para sostener esa dinámica, tenés la posibilidad de que esa obra vaya girando no solo por otros espacios de la ciudad, sino tal vez a nivel país, ¿no? Entonces, bueno, tal vez ahí haya un poco de por qué se elige la ciudad de Buenos Aires, la calle Corrientes, para adaptar nombre. Y bueno, también me parece justo se da en el contexto de una Argentina campeón mundial y con una no buena, sino fatalística historia en relación a los Barra Bravas, ¿no? Dentro del continente. Pero bueno, sí, recontra. Hay dudas y consultas que tendremos reservadas para la entrevista que quedó pendiente, para seguir hablando de Faca, de Aldo Miyajiro, en el Teatro Astros. La pueden ver hasta el 25 de febrero, o tal vez después continúe. Y bueno, si le parece a Nachín, vayamos con un pequeño corte y lo vemos para encarar el tramo final. Música de una, sí, Nacho, siempre la música va para adelante. Pero sí todo lo otro. Campazzo, Deck, Pildosa, Garino, Liul, Rudy Fernández, Escola, Margasol. Bueno, los jugadores de España, todos. La Provítola. Todos, la Provítola. Lo viven a diario. Para ellos es un lugar común. Entonces, claro, cuando sucede algo, no les mueve tanto la estantería. El problema era los demás. Para disimular, me puso Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. ...19:50 de la tarde, noche, 10 minutos, faltan para las 8 de la noche. No sé si sigue lloviendo, Nachín, ¿sí? Llueve, ¿no? Todavía. Así que bueno, nada, si pintan esas birras, hay que salir con paraguas, chicks. No se va a poder usar terracita, paticito, callecita. Estamos... Mira, a mí nada me impide salir un viernes a la noche. Vos tomaste ya igual birra bajo el agua. Nada, bueno, pero eso quien no lo sentía. Eso no es un, eso no, no debería ser, digamos, como una aptitud mía, una cualidad. Vos decís, pues sí, pero puede haber un campeonato de tomar birras bajo el agua. Hay que ver si pegan de la misma manera que afuera. En una de esas. Mañana, o sea, mañana hay música en la ciudad. Una patada en la piña. ¡Opa! Sí, obvio, siempre hay música en la ciudad, pero ibas a contar una noticia antes. Sí, esta semana es como que todos los veranos se despachan con alguna nueva información vial, una nueva modificación. O sea, yo creo que es como todo un chamullo que después hacen lo que quieren. El año pasado me acuerdo que era como que se habilitaban, que después tardaron 4 meses porque hubo prórrogas y demás, unas supercámaras que vos te podían detectar desde casi 100 metros, y iban a poder detectar un montón de maniobras que eran pausibles de multas y demás. Después ahora se han despachado con que a partir del mes que viene estas nuevas supercámaras, con los operadores de esas cámaras, operadores de tránsito que están en oficinas, en locas, revisando como el gran hermano lo que sucede en el tránsito, van a empezar a controlar y a multar 3 acciones que antes no se controlaban mediante cámara. Que tiene que ver con el uso del celular, con el uso del cinturón de seguridad y una tercera que es hermosa para el contexto argentino en general, que son los giros indebidos. Esto de doblar cuando no hay guiño, de doblar en las avenidas mano y mano cuando no hay un semáforo que lo permita y bueno, retomar en U, ¿no? Ese tipo de maniobras tan comunes para el conductor porteño, ahora van a estar bajo la vista de estas más de 400 cámaras. Todas estas multas no son de las más caras económicamente, pueden llegar a los 15.000 pesos dependiendo de la gravedad y el contexto. Hay multas peores, pero sí van a incidir fuertemente en lo que se conoce como el scoring, que tiene que ver con la puntuación que... Si la vas perdiendo, creo que son 4 o 5 puntos de scoring, depende de la multa, te van sacando de a 1 o de a 2. Bueno, podés llegar a perder primero por 3 meses, después por 1 año y hasta 2 o 3 años de inhabilitación, dependiendo la maniobra o la multa que tengas de usar ese carnet de conducir, y tendrías que dar de vuelta todos los exámenes. Las más graves tienen que ver con el cruce de semáforos en rojo o accidentes provocados por ir a una velocidad indebida o cruzar un semáforo en rojo. Pero bueno, en el mundo este del gran hermano que propone la ciudad de Buenos Aires, ahora se va a ampliar a este tipo de controles. Escuchaba una nota con una de las directoras del área que explicaba que las fotos no van a... solamente van a mostrar la acción, pero no van a mostrar los rostros de quienes estén dentro del auto. Bueno, la nota que yo escuché era bastante pedorra, porque lo que le preguntaba era si en la foto aparecía la acompañante y si esa acompañante no era una persona que tuviera que estar públicamente, porque si no era trampa, entre comillas. Eso era lo que preguntaba la periodista que estaba haciendo la nota, ¿no? Preocupada por si en la foto salía con una persona que no tenían que verla, ¿no? A lo cual la directora explicaba que no se iban a conocer la personalidad ni del infractor ni de la persona que estuviera de acompañante, si estuviera, porque van a sacar fotos de frente para poder ver si están con el celular o si están con el cinturón de seguridad. Pero también contaba que desde hace un tiempo rige una normativa que hoy los vehículos tienen la obligación de quienes no son los dueños del vehículo, que tienen la cédula verde, que significa que uno es dueño de ese vehículo, pueden generar cédulas azules para que otras personas puedan manejar ese vehículo. Entonces, como cuando la foto sacan la multa, no se ve quién está manejando, no se sabe quién es el que está manejando, hasta hace algunos años recaían siempre sobre el dueño del vehículo, sobre la cédula verde, quién era el titular de la cédula verde de ese vehículo, y ahora hay una instancia de descargo. Si el dueño sabe que en ese día y en ese horario no estaba manejando, puede descargar en una de sus cédula azul esa multa, ¿no? Haciendo las justificaciones pertinentes que le pida el control de tránsito aquí de Porteño, ¿no? Y bueno, ahí explicaba la directora. ¿Cuántas cédulas azules puede tener cada auto? Creo que en un momento eran hasta 3, y si no tenías que justificar, te las cobran igual. Tienes que ir al registro donde está registrada la patente y el vehículo y pagar por ese trámite y por esa cédula azul. Hasta hace unos años, cuando salió esta disposición de la cédula azul, eran creo que hasta 3 estaba permitido, y si tenías que extenderlo, tenía que haber algún motivo, alguna razón, tenías que dar alguna justificación, que podía ser laboral, uso familiar, familia numerosa, no sé, había como varias opciones o posibilidades. Bueno, no entiendo igual. Si la multa no es sobre el vehículo, es sobre la persona, no entiendo eso. No, es que cuando sacan una foto de una infracción de alta velocidad, es la parte de atrás del vehículo, sale la patente. Y el vehículo que está registrado a una velocidad que no es la que está permitida en esa calle. Entonces no se ve quién está manejando. Si ese vehículo lo manejan el titular de la cédula verde y dos personas más que tienen cédula azul, para la cámara de foto no se sabe quién estaba manejando ese momento. Entonces, si el titular en ese día y en ese momento no estaba manejando, para no perder scoring si no le corresponde, o para zafarlo si es un vivo, va y hace una presentación y descarga esa multa en una de las cédulas azules que tiene. Y sí, pero... echa la ley, echa la trampa. Es como que yo tengo una cédula azul de mi camioneta. Entonces, bueno, un día que yo le presto la camioneta a Nacho, le sacan una foto multa. Yo ese día no estaba manejando, sé que se la había prestado a Nacho o que Nacho había tenido que manejarla por algún motivo. Entonces voy al tránsito y descargo diciendo que ese día, porque si no, la multa directamente va para el dueño del vehículo. Y bueno, cuando tenés cédula azul puede pasar que comete una multa a alguien de los que está usando el vehículo. ¡Opa! Siempre por izquierda, Nachito. Nunca. Dale, tranquilo, igual yo borro todo, borro. Aguante la bici, loco. No te da problema, yo borro la comparación. Pues, aguante la bici. Hubo un episodio ahí, epicardo, mientras usted estuvo afuera, con un biciblogero que se filmó reventando autos. Ya lo vi, pero es mi héroe, es el justiciero. Escúchame, a nosotros, ¿quién nos cuida? A ver. ¿Quién cuida a los ciclistas de la ciudad? Nadie. Nadie. Nadie respeta la bicisenda. Nadie te pone un giro para doblar. No. Nadie te da prioridad en el cruce. A mí me gustaría saber cuál es el reglamento del ciclista en la ciudad de Buenos Aires. Si es que existe. Seguramente que no. Bueno. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, saber. Vos, cuando vas en la bicisenda, que vas del sentido contrario al del tránsito. A ver, ¿quién tiene prioridad en la esquina para doblar? ¿Por qué? Porque para mi derecha tendría que ser el auto, para el otro soy izquierda, no soy prioridad. Entonces, ¿cómo cruzas cuando vas en contramano al tránsito? No sé, a mí me gustaría que algo. Bueno, tiene. Ya que tanta multa, bueno, que empiecen a poner multa para que. Para bueno, nosotros, los pobres ciclistas, que estamos a la buena del Señor Jesús, si es que cree alguien de los que nos están escuchando. Yo no creo, así que no, nada. No. Lo que pasa, bueno, me parece que, no sé. En países bici-friendly, por ejemplo Holanda, si bien tienen los mejores permisos, las mejores calles, las mejores disposiciones para el uso de la bicicleta, tienen un montón de responsabilidades los ciclistas. Los cuales pueden perder el vehículo por dejarlo mal atado, dejarlo en un lugar donde no se pueden dejar estacionadas bicis, por dejarlas abandonadas. Acá también se hacen los bici-friendly, Mati. O sea, escúchame, acá está bien. Te están poniendo bicisenda por todos lados. Nosotros vivimos en Matadero y tenemos una bicisenda que casi llega a la esquina de nuestra casa. O sea... ¿Te parece que es bici-friendly o es parte más de la idea de robar con la obra pública por parte del gobierno porteño? Porque, bueno, la verdad... Bueno, pero eso ya lo sabemos, ¿no? No es esa la discusión, Mati. La discusión es que ellos están queriendo posicionarse como una ciudad de bicicleta, de una ciudad, no sé, ya ni amigable cómo decirle. Con la bicicleta. Bueno, nada. Bueno, pero eso no sucede, lo que vos decías recién de cómo quién tiene prioridad, quién doble o no, tiene que ver con una mala disposición, un mal planeamiento de esas bicisendas, que deberían tener el sentido que tienen las calles. Voy a armar una nota de eso, porque aparte también la cantidad de pibes y pibas, de pibis, gente que muere a manos del maldito tránsito de los ciclistas, es tremendo. Sí. Y la mayoría son colectiveros, la mayoría. El colectivo no tiene manera, o sea, vos vas por la calle y pretenden que venga de té y te abduzca, o sea, que te levante en el aire y ellos poder circular. No, flaco, bancá que yo estoy circulando en la calle, bancá. O sea, soy como un vehículo más. Bueno, es así. Todos en diferente prioridad y con diferente importancia. La primera es el peatón, después son los ciclistas, después son las motos, después los autos, después los colectivos, después los camiones. Hay un orden, pero bueno, nada. A falta de información, a falta de ordenamiento, a falta de cuidados, porque hay que cuidar y entrenar. Tenemos que entregar el programa. Me voy a hacer mi propia ciudad. Chau. Es buena esa. Hasta la ciudad que viene. Gracias, Nachito. Maybe. Just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna.